Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 46 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por visitar la página de este podcast www.gabou.com.ar y seguirme en Twitter, @gabou. Conocí a Andy Ini, el protagonista del episodio de hoy, hace varios años, cuando los dos ya estábamos empezando a relacionarnos con la comedia. Trabajé con él a través de estos años en eventos, en funciones, en Cuál es su gracia, en un tiempo. Él empezó su camino solo y después de haber pasado por varios grupos y compartir el escenario con otros colegas, desde hace casi 2 años tiene su unipersonal en The Cavern Club. Yo no recuerdo de otro comediante que haya tenido durante tanto tiempo su unipersonal autoproducido en esa sala. Trabaja en radio, en televisión, es músico, es actor, es comediante. Y es un comediante sensible, muy, muy, muy sensible. Es una gran persona y un trabajador incansable. Trabaja solo, da pelea solo. Y es esa persona que todos queremos. Y para mí es un ejemplo de cómo debe uno relacionarse con el resto de los colegas, en este caso comediantes. Nadie habla mal de él. Este episodio lo grabamos en septiembre de 2013, en mi casa de San Telmo. Y es un orgullo recibir en Club Gabou a Andrés Ini. Sos de las primeras personas que yo conozco que hizo el camino que yo creo que tiene que hacer el comediante, que es trabajar solo. Es llegar al unipersonal y tener un producto donde esté él solo. ¿Sí? Fuiste uno de los primeros, por lo menos en el país, obviamente, en hacer ese recorrido. ¿Cómo fue? Mezcla de muchas cosas, pero a lo que voy es que uno nunca llega a ser uno mismo hasta no estar solo. Porque cuando, si bien empecé con varios grupos, estuve en el pequeño teatro con el Stand Up VIP, después Alto Stand Up, después Cuál es su gracia. Lo que te hace el grupo de compartir, que es una experiencia hermosa laburar en grupo, es que siempre uno cede. Uno al compartir un escenario o un elenco, uno cede parte de uno para poder compartir con el otro. Claro. Cuando uno se encuentra totalmente solo, ahí es llenar con todo lo que uno puede dar y uno encuentra su máxima expresión de todo lo que puede dar. Y el camino, como vos decís, fue muy lento y donde hubo mucho azar, hubo mucho trabajo, hubo mucho de que una cosa iba llevando a la otra de una manera en la cual yo no me lo imaginaba y no me esperaba, pero las cosas sucedían. Yo empecé en el pequeño teatro en el 2006. Bueno, éramos todos principiantes. Estaba Juan Barraza, Fer Crisi, Emilio Masacco. Y de esa temporada ahí, que era como una experiencia en la cual uno se sentía... Era como que el stand-up era algo como tan inocente en ese momento, como lo estaba conociendo, como cualquier relación cuando empieza que es inocente y linda, y se disfrutaba de otra manera a la cual lo vivo ahora. Bueno, termina ese ciclo y desemboca en Alto Stand-Up, que lo manejaba Pilar, que hizo un casting, que bueno, eligió justamente a los que estaban en Stand-Up VIP, eligió a Juan, a Fer Crisi, a Masacco. Faltaba uno, preguntó a los mozos, che, ¿cuál les parece? Los mozos me eligieron a mí, les agradecí, les di una propina después. ¿En serio? No, propina no, pero arranqué con Alto Stand-Up y vos fíjate cómo una cosa desencadena en otra. Termina Alto Stand-Up. Obviamente, cuando uno se enamora del género, te da miedo quedarte sin elenco, sin nada. Vos venís en la ola de todos los sábados con Alto Stand-Up, digo, ¿ahora qué hago de mi vida? Lo que es la situación que Celsi se va hoy, en Cuál es su gracia, queda una vacante, empiezan a probar gente, ¿no? Va un día uno, va otro día otro. Me acuerdo el día que escucho el mensaje de Max por teléfono, te habla Max de Cuál es su gracia. Te citamos para este sábado a las 0:30 en Terraza, y para mí, sábado, 0:30 en Terraza, Cuál es su gracia, era lo máximo en ese momento. Yo venía de un show a las 9, los sábados. A las 9, y Cuál es su gracia, yo lo tenía de nombre, que era pionero del 2003 o 2004, un show de los primeros en el paseo, y fui nervioso, pero con mucha expectativa, y me fue muy bien. Y me llaman otra vez, volví a ir, me fue bien hasta que un día tuve la alegría que Max y Hugo me dicen de que me quedo firme en el elenco. Y estuve, bueno, todo lo que quedó el 2008, 2009, 2010, 2011, con Cuál es su gracia, donde, bueno, estuvo primero Dani Gianelli, después vino Juan Barraza, pero fue una experiencia en la cual me sentía muy asentado con el grupo, era todo el tiempo, digamos, queríamos innovar, hacer cosas nuevas, queríamos corrernos un poquito del stand-up con algún sketch o alguna cosita o alguna canción que al final. Y lo que es el destino que en el 2011 Juan tomó un camino, bueno, Hugo lamentablemente pasó lo que pasó, Max tomó otro camino en su vida y quedé solo. Me encuentro a finales del 2011 solo, con un horario para llenar. ¿Qué hago? Y ahí es lo que digo que con esa cosa del azar. Pasamos de ser cuatro a ser uno y tenía que llenar un espacio y me encontraba solo. Dije, bueno, voy a buscar mi esencia. ¿Qué soy yo? ¿Qué es lo que me hace único? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo lleno una hora de espectáculo? Y traje a mi pasión de antes del stand-up, que es la música. Y fue el momento en el cual justo calzó que tenía que complementar el stand-up que venía haciendo desde 2006 con la música que lo hacía desde previo al 2006. Y ahí fusioné las dos cosas para armar este show que es, creo que es lo que más refleja lo que puedo dar y lo que soy. Yo me considero que no sé hacer nada, soy un inútil. Pero lo que hago es lo que soy. O sea, yo hago lo que soy. No sé qué sé hacer, yo hago lo que soy. Y es un show que calza justo en un público muy específico. Es que coinciden dos cosas. Por un lado, lo que yo siento hacer, que es lo que hago, que es lo que me sale lo que me sale natural y lo que siento hacer. Y por otro lado, también es asumir que este es mi trabajo, que esto es lo que vivo, que esta es mi, entre comillas, aunque suene frío el término, mi empresa. Y ofrezco mi arte a cierto público que consume ese arte, que es un arte que tiene un stand-up sin malas palabras, ponele, no hablo de cosas sexuales, no hablo de drogas, no hablo de, no sé, de muchas cosas que no hablo, pero sí hablo de otras cosas que identifican sin utilizar quizás algo muy, no utilizo golpes bajos ni nada, le incluyo música y es como que armé una identidad en base de eso, que es lo que me sale, me queda cómodo. Y tiene, por un lado, como siempre, yo creo que en realidad hay público para cada comediante. Es decir, yo creo que como cada producto tiene su público, lo mío es un público que de repente puede ir desde los 13 años hasta los 90 años, que es lo que en la vida cotidiana me pasa. Hago fiesta para de 13, 12 años y para 90, que me ha pasado 90. Entonces digo, es abarcativo el público al cual voy. Porque no tengo esa limitación de tocar temas quizás que más allá que no me salen, no tengo mucho escrito de ese material, pero no lo hago en el teatro con él. ¿Podrías hacer una función? Mira, una sola suelta, una noche. Yo cuando escribo esas cosas y las leo y me encantan, yo tengo un archivo donde a todo escribo, todo lo que escribo lo pongo en un archivo y le pongo etiquetas al lado. Etiquetas en el sentido de palabras claves para en el Word poner sexo o humor negro y ya la hoja de Word va hasta ahí. Y tengo muchas cosas que están buenísimas, pero imagino hacerlo, en el Bululú 3 de la mañana, por ejemplo, y darme el gusto de hacerlo, porque es material que me gustaría que morirme y que quede un archivo y que nunca pueda hacerse. Porque está, el tema es que cuido lo que construí como artista, que es lo que me gusta, lo que siento y de lo que vivo. ¿Cómo fue el paso ese de vos venías de laburar con tu viejo en un negocio de telas, que te iba bien, a dedicarte a decir, bueno, basta, me dedico a la comedia? Fue muy, muy complicado el hecho de uno está viviendo una vida segura que sentía ya previsible y cómoda, y un día me agarró un raye de que no era lo que quería, y yo tengo un concepto que en la vida para mí es todo nada, no es a medias, no es hago las dos cosas. Es si yo quiero que me vaya bien algo, tengo que apostar todo a algo. No sé qué dicho hay o qué refrán hay, ni sé cómo bien qué es, y voy a pifiarla, pero es algo de quemar las naves o algo así. Quemé las naves y dije, bueno, me voy a jugar solo a esto. Y así fue como de repente empecé, hice un camino que empezó, no sé, cuando me fui de ser vendedor de telas, empecé a laburar de guionista en Ideas del Sur, me empezaron a surgir cosas, después escribí Gran Cuñado, conocí ese ambiente para poder elegir si es lo que me gusta o lo que no me gusta, dije, no me gusta, la verdad, ser guionista es un trabajo que no me gusta, sí me gusta escribir para mí, pero no para otros, ni para televisión. Conocí después laburar en Telefe a la mañana, me sirvió como experiencia. En el 2011 termina mi contrato con Telefe y ahí arranqué sí, sin un sueldo fijo en pelotas total, pero con el unipersonal. Y todo sucede en el momento justo, porque cuando arranqué mi unipersonal encontré la identidad que quería hacer, esa identidad completa de música y stand-up, y las cosas empezaron a fluir, a salirme trabajo, Era claro, igual era clarísimo que necesitabas unir esas dos cosas. Sí, pero fue en el momento justo, porque tenía que ser en ese momento. No sé por qué, pero tuve que hacer todo el recorrido anterior. Claro. Que de hecho vos una vez me habías dicho, Chevy, vos tendrías que unir la música claro. con él. Y parece fácil decirlo, pero yo nunca supe de qué manera hacerlo, ni cómo hacerlo. Porque yo recuerdo antes de hacer stand-up, yo hacía canciones melódicas de amor. Yo entre tema y tema hacía monólogos de stand-up sin saber lo que era el stand-up, sin haber estudiado stand-up, sin haber visto un video de stand-up, sin saber quién era Seinfeld, y lo hacía de manera natural, no sé cómo. Cuando yo conocí el stand-up dije, pará, esto es lo que yo hago en los recitales. Entonces, bueno, me dediqué a hacer stand-up únicamente. ¿Cómo lo conociste, te acordás? Perdóname. Sí, lo conocí en el 2005, una amiga me dice, vamos a ver Hoy Hoy Hoy, que estaba en el 2005, no el Hoy Hoy Hoy que vino después, que era con el elenco estable. El de Weinreich. Estaba Weinreich, y estaba Hugo Philly, estaba Guille Celes y estaba Campa. Y yo cuando vi ese espectáculo dije, esto es lo que yo, sin darme cuenta, hago en mis shows de música, pero no sabía que existía como género. Y supongo que a mucha gente le pasa que ve un show de stand-up por primera vez y se va de ahí que se le prende una lamparita o un chip que se activa, que uno empieza a pensar y a ver el mundo de otra manera. Y me fui de ese lugar a mi casa a escribir. Y empecé a escribir y a escribir y a escribir. Y estuve un año escribiendo en un archivo que lo llamé acordate de hacer stand-up.doc en el 2005. Empecé a escribir sin ningún objetivo, sin ninguna fecha, sin ningún nada. Escribir, ¿qué escribía? Escribo lo que se me ocurría, lo que veía, cosas buenas, cosas malas. Todo yo lo grabo en mi celular todo el tiempo. Después, ¿cómo es eso? Contame. Yo vivo todo el tiempo grabando ideas en el celular, lo que se me ocurre. Lo que veo, observaciones, cosas minúsculas que veo en la vida, las grabo en mi celular. En voz, mensajito de voz. En notas de voz. Tengo la disciplina de todos los días de grabar nota por nota en ese archivo que se llama Acordate de hacer stand-up del 2002, que dice fecha de inicio 2005, última modificación 2013, hoy ponele. Y ahí es donde pongo todas las ideas así sueltas. Al lado le pongo una etiquetita, es decir, que diga, no sé, por ejemplo, supermercado o paranoia o de lo que trate lo que, el fragmento que escribí ahí. O sea, que el día que quiero hacer un monólogo sobre tal cosa, pongo en Word tal palabra y ya tengo todo lo que escribí desde el 2005 hasta hoy y lo encuentro fácil en 800 carillas que tiene el archivo entre el 2005 y el 2013. El método INI. Es el método INI, sí. Y tengo mala memoria, ¿de qué estaba hablando? De que escribiste, te pusiste a escribir. Me pude escribir. ¿En ese documento? En ese documento, yo tenía un elenco de teatro independiente con un director independiente y en el 2006, para una fiesta de recaudación para juntar plata para vestuario, el director Luis Arenillas, a cual es mi mentor en esto, dijo, ¿alguien quiere hacer algún numerito? Y yo venía hace un año con ganas de hacer un monólogo. Le dije, yo quiero hacer stand-up, pero no sé cómo empezar. Le digo, tengo cosas escritas, pero no sé cómo hacerlo. Me junté con él una tarde, un domingo. Me dijo, che, tenés un montón de material, esto hay que organizarlo. Él me ayudó, me dijo, mira, podría hacer así, así, así. Debuté ahí en el 2006. Esto obviamente era un público que venía a ver toda gente conocida, pero la sensación de hacer reír por primera vez no era una muestra, era una fiesta de recaudación. Y esa sensación de que estás volando, que cada risa es como que volás, fue algo que yo nunca me olvidé en mi vida. Es decir, me acuerdo que estaba como presentador Seba Fernández, que lo puso Luis para que caliente el público. Pero la sensación fue muy linda. Y esa fue mi primera experiencia en el stand-up. ¿Y cómo llegas ahí a los chicos, a Pequeño Teatro? También por Luis. Luis, mi director de teatro, me manda un mail, un forward que decía convocatoria para ciclo de stand-up en el Pequeño Teatro Bartolomé Mitre. Vení a probar tu material, el público decidirá tu destino. Yo voy sin conocer a nadie. La casualidad es que mi debut fue el 3 de septiembre y esta convocatoria fue el 3 de noviembre. O sea que el número 3... Te marcó. Me marcó. Fueron justo 2 meses después de mi debut. Llego al Pequeño Teatro, ahí sí no le dije a nadie. No le dije a nadie que iba y fui solo. Me encuentro en el hall con caras desconocidas que eran Juan Barraza, Fer Crisi, Emilio. No conocía a nadie. Salgo a actuar, dije hola. Cuando dije hola, tuve un gallo en la voz. Fue un hola, un gallo. Y la gente empezó a aplaudir y ovacionarme. Evidentemente a la gente le encanta la desgracia, le encanta lo natural, le encanta lo genuino, le encanta lo espontáneo. Pero también eso por dentro, apenas dije lo le sentí, que la gente ovacionó tanto una desgracia, me dio la pauta para enmarcarme más dentro de un personaje que yo usé los primeros años que me hacía el stand-up, que me creé un personaje que era bien introvertido. Funcionaba como un escudo. Yo hacía un personaje lento, que se basaba más en el qué digo, que podía ser un chiste tonto o fácil, en cómo lo digo, desde quién lo digo. Era un personaje estático, que expresaba mucho con el cuerpo, con la cara, y muy lento al hablar. Y fue un personaje que me sirvió mucho, que fue el que hice en el pequeño teatro, y que lo mantuve hasta que lo pude mantener, hasta que ya tuve que cambiarlo. Pero así es como llegué al pequeño teatro a hacer la temporada ahí, con ese mail del público que decía tu destino, del gallo, de la gente que aplaudió y que me dijeron, bueno, todos los viernes, 23 horas, estás acá en Stand Up VIP, y estuve desde noviembre de 2006 hasta mayo de 2007, que arrancó Alto Stand Up en Paseo de la Plaza, y que desde entonces, 2007 a 2013, siempre estuve en el Paseo de la Plaza ininterrumpidamente, porque no hubo un tiempo en el cual siempre nos determinaba un show y arrancaba Cuál es su gracia y después arranqué mi personal y no hubo un tiempo en el cual tuve sin laburar, digamos. Son uno de los 5 o 6 tipos que... Sos uno de los 5 o 6 tipos que hacen stand-up en forma profesional sin haber hecho ningún curso de stand-up. ¿Qué opinas de los cursos? Creo que el curso es sirve para incentivarte a escribir, a relacionarte con gente, a intercambiar cosas, a insertarte en el sistema de conocer, de tal la produce, puedo ir a actuar ahí, a hacerte amigos. Sirve mucho para eso y está bueno. En mi caso particular, no hice ningún curso porque vengo de otra rama. Yo lo que soy es actor. Trabajé como creativo publicitario, redactor creativo, licenciado en comunicación, cantante, músico. Y si yo junto todo eso, porque el trabajo del stand-up es muy parecido al del creativo publicitario, en el punto que el creativo identifica un target para vender un producto, el stand-upero identifica a un público para hacerlo reír, para causar el efecto de hacerlo reír. Yo llegué por ese lado. Tuve curiosidad de hacer cursos para saber la teoría, pero nunca quise hacerlo por un tema que estaba en una idea de que no quería condicionarme ni, entre comillas, por supuesto, o quizás me hubiera enriquecido, pero no quise ni contaminarme ni sentir como que me iba a empapar de compañeros o de profesores o de técnicas. Y no quise estudiar para tener esa cosa genuina y espontánea que, si bien puede ser una debilidad, también puede ser una fortaleza al darme a esa cosa de ser único, ponerle, o distinto, o buscar una esencia muy particular. Por eso me negué a estudiar. Me han dicho si daba cursos. Yo no estudié, no te puedo dar la teoría, te puedo dar mi experiencia y el método INI, del Word con la palabrita en la etiqueta, nada más. Y creo que también hay mucho de manejar la energía. Creo que el actuar es el qué se dice, el cómo se dice y el manejar la energía con el público. Hay una energía que es única, que es irrepetible, que se crea en el aquí y ahora, en cada función, y es diferente cada función y en cada evento, y nunca va a ser igual, y esa energía hay que saber manejarla. Hay un código que hay que descifrar. Vos te parás en una escena y hay un código establecido. Tenés que entender ese código para saber qué hacer. Es muy distinto el teatro al evento. Es muy distinto. ¿Por qué? A ver. ¿O qué es lo que más...? Es muy obvio lo que voy a decir. Sí, pero... muy obvio. En el teatro la gente sabe a lo que va a ver y paga una entrada. También está el público que sabe lo que va a ver y va a desafiante a ver este boludo que hace, a ver si me hace reír a mí. También está ese público que existe. Pero hay un contexto de teatro. En el evento vos sos un guerrero. Vos ahí te están pagando para salir a la gente y tenés que manejar la energía de otra manera. Vos tenés que ir por otros caminos. Tenés que... ¿Algún buen ejemplo con una anécdota de algo que te haya pasado en un evento? Vos en un evento tenés que ir con la mayor cantidad de recursos posibles. A mí el hecho de a veces vas probando por un lado y ves que tal lenguaje no sirve o ves que sirve la puteada, que muchos se dan cuenta, uy, esta gente se ríe con pedo y con culo y va por ahí. Es ir tanteando a ver qué pasa. Lo que sí noto es que cuando uno va con una cuestión de energía alta, el evento se rema, pero es una cuestión de energía alta y en el peor de los casos tengo mi arma, que es la guitarra. Que es lo que... Ah, pará, este flaco no es un chabón con un micrófono, sabe hacer algo más. Que hay mucha gente que es escéptica, el stand-up es un flaco con un micrófono, que en parte es cierto y en parte es más que eso, pero estoy ofreciendo otra cosa. Es decir, el flaco sabe tocar la guitarra y sabe cantar, y eso no lo podés decir que no. Es decir, está ahí, te puede gustar o no, pero sabe algo. Hay mucha gente que dice el stand-up lo hace cualquiera. Yo creo que el stand-up lo hace cualquiera, pero muy poquitos son graciosos. Sí, el stand-up lo hace cualquiera, porque el stand-up tiene esa cosa de que vos haces un espectáculo y el espectador común, que tiene un laburo de otra cosa, se siente muy cerca de hacerlo. Porque dice, pará, este flaco está con un micrófono contando su vida, yo también tengo una vida, yo también con un micrófono lo hago. ¿Y qué cerca que estoy yo, que trabajo en otra cosa, de estar en un escenario? Y ahí a la persona le encanta esa cosa de sentirse cerca. Es como que el público vive su deseo a través de lo que está haciendo el comediante que está en ese momento en el escenario. Y esa cosa tiene atractiva, y por eso tanta gente estudia stand-up. Pero además de eso, el vínculo con el comediante es muy cercano. O sea, en Argentina no hay ningún comediante que vos no puedas acceder por un tweet, ir a sacarte una foto después de un espectáculo. Somos todos personas comunes y corrientes. No sé si hay estrellas inalcanzables. Mira, yo creo que en teatro tradicional o en música, un tipo que llena una sala de 500 personas, no lo ves. No lo ves. No lo ves. No lo ves. Y acá... One Reich, Malena, los chicos de Canchero, son todas personas que los separas a la sede de la radio y te charlan, digamos. No hay ese estrellato, digamos. Ese divismo, decís. Pero incluso afuera, digamos, Louis C.K. o qué sé yo, Seinfeld anda en bicicleta por Nueva York, o sea... Pero ahí estás diciendo que pasa lo mismo que acá, entonces, si Seinfeld anda en bicicleta en Nueva claro, York. Claro, digo, el comediante de stand-up me parece que no es una estrella inalcanzable como por ahí en música o en teatro. Es cierto, y eso también acerca mucho a la gente. Es que el tema es que el comediante del stand-up, uno hace algo cercano a yo hago de mí mismo en el escenario. Es decir, estoy actuando de mí. Uno siempre está actuando. Es decir, uno puede ser parecido en el escenario o abajo, que mucha gente le debe pasar, ay, sos igual al escenario o no sos igual, o la gente piensa que uno es igual, pero hay mucho de uno en el escenario. Angelina dice que que no es uno, pero es como si fuera... la piel de uno un poquito arriba. Es uno exagerado. Un exagerado, sí. Total, sí. Saca a relucir sus cosas a la máxima potencia. ¿Qué te dio el stand-up, Andy? Aparte de un medio de vida. Me quitó un hobby. Es decir, el stand-up era un hobby hasta antes de vivir del stand-up. Me quitó un hobby, pero me dio la satisfacción de poder disfrutar mi trabajo, de sentir... la libertad, porque creo que no hay nada más lindo que ser libre. Libre significa dependo de mí, no dependo de un horario, de alguien que me diga qué hacer. Me dio la cosa linda de que muchos comediantes lo sentimos cuando el espectador te manda un mensaje por privado diciendo que le gustó, te esperas ir al teatro o algo lindo que te dicen. Y cada evento que hago yo lo disfruto, yo voy al evento contento, porque en el evento tengo el relax, paradójicamente, que no tengo en el teatro, porque en el teatro tengo que hacer 60 minutos y no me puedo pasar, y tengo que tener la mente muy estructurada en que si agrego un texto tengo que sacar otro texto. En el evento me siento más libre de poder jugar con probar material, sentirme libre, interactuar un poquito más, y me da esa satisfacción, y la satisfacción también de gustarle a la gente. También te da la frustración cuando no pasa eso, cuando tienes una mala función, cuando el público no se enganchó, que es la parte negativa, que ahí yo tengo una sensibilidad extrema que sufro y me pongo mal, y hasta no tener otra revancha en la cual me va bien, que siento con mi superstición de que yo tuve un gualicho que lo rompí cuando me fue bien, y ahí vuelvo a la normalidad, pero me dio muchas cosas, y sobre todo me dio la posibilidad de ser yo, de poder vivir de mi identidad. De que es el hacer reír y la música. Y creo que la música es lo que hoy por hoy más me hace feliz en este camino, de poder haber metido a mi compañera de vida, que fue mucho tiempo mi compañera de vida, en este presente, como que la traje. Yo, si bien era músico, después me dediqué al stand-up y pude fusionar las dos cosas. Y eso es lo que más me gusta, poder fusionar las dos cosas. Porque ahí sintetizo dos facetas que las tenía separadas y que no sabía cómo unirlas. Imagínate que yo hacía canciones de amor que eran tristes, metí un monólogo de humor que la gente no sabía si había que reírse o llorar, y después iba a canción de amor que tampoco... Y no había una cosa unificada. Y ahora es como que pude amalgamar eso. ¿Cuántos años te llevó todo ese laburo? 8 años. ¿Qué laburo? El de síntesis, de poder unir la música con el stand-up y tener una hegemonía y poder esta síntesis que sea llevada a un escenario y que sea un producto. En enero del 2012, cuando arranqué Inipersonal, ahí cobró esa forma. Bueno, pero por eso, ¿cuántos años? Y del 2006 al 2012. Digo, 6 años. Sí. Digo, esto es importante para el tipo que empieza un curso, termina un curso, que cree que en 2 años, en 1 año, no es, nada. Que, no es nada. Encontrar el camino de uno y lo que uno puede dar en su esencia o en su producto o ser único lleva mucho tiempo. Claro. Y es un recorrido largo. Y es probar y es vivir mucho y no es para nada fácil. Porque parece, hoy uno que ve un show dice, ay, combina música con humor, qué fácil. Fue muy difícil. Yo me sentía contento y conforme cuando con ¿Cuál es su gracia? Cerrábamos con el tema Nada es tan lindo como el amor, en el cual dentro de un contexto de un show de humor yo cantaba una canción y punto. Y decía, uy, estoy mezclando humor con música, pero no, yo estaba cantando una canción al final que no era mezclar humor con música. ¿La ponemos al final del podcast, esa canción? ¿La tenés? No, ¿me la pasás? No la tengo. Ah, pero si la encuentro, sí. ¿La está conseguimos? En YouTube, creo, sí. Bueno, tratamos de ponerla al final de este episodio, cerramos con ese tema. El de Nada lindo como el amor. Sí. El que hicieron el video. Pero me costó mucho encontrar la manera de enganchar las dos cosas. No me fue fácil. Y una cosa que no contaste que te dio, que esto el público lo quiere saber, porque hay un mito. Hay un mito en el ambiente. Andresini Galán. Fue en las primeras épocas, ¿eh? Fue en las primeras épocas. ¿En serio? ¿Que ahora con el unipersonal no? Tengo el defecto que estoy. No sé qué decirte, la verdad, pero. ¿No le agradeces al stand-up? Tengo menos energía. Estoy muy. Disperso. Estoy muy concentrado, tengo mucha energía puesta en el laburo y menos en la parte linda de la vida, digamos. Que sí la tenía con la inocencia de cuando arrancás, que todo es nuevo y que uy, estoy en un escenario y me aplauden, qué lindo eso, y que me siento un capo y bajo y tengo una seguridad. Hoy estoy como la mente, la tengo más en trabajar, en seguir apostando a mi carrera. Obviamente si recibo algún mail con de una chica con una propuesta linda y veo que hay cierto atractivo, estoy totalmente agradecido y bienvenido y lo acepto, pero necesito que sean fáciles las cosas. Es decir, yo estoy abierto a conocer, pero que sea fácil. No tengo paciencia de chamullo largo ni de mandarme muchos mensajes, que necesito que sea rápido el tema. Pero por una cuestión de practicidad simplemente, porque estoy... El tiempo es escaso, la vida es efímera, hay que hacer las cosas más prácticas. ¿Viste que los futbolistas se casan de muy jóvenes? ¿Sabías? ¿Viste ese fenómeno? Sí, hace poco actué en el bautismo del hijo de un futbolista que juega en Catania. Yo, como no sé de fútbol, no sabía. El tipo es famoso, el Papu Gómez, creo que se llama, algo por el estilo. Bueno, lo busqué en Wikipedia, el tipo, no sé. Capo. Capo. Fue campeón con la sub-20 del mundo, con Argentina, no sé qué. Y sí, el pibe este tenía 25 años y se casó a los 20 y ya tenía un hijo y nada. Y... Bueno, pero eso es porque el futbolista no puede estar jugando al fútbol, viajando por el mundo y corriendo mina. O sea, tiene que estar concentrado en su laburo, saber que tiene su mina, su familia, su historia armada. Y no. Si no, después ya está. Y es verdad, porque hay mucha... Es decir, es un trabajo con mucha disciplina, en el sentido de... ¿El futbolista o el comediante? Las dos cosas. Ajá. Las dos cosas. Cualquier trabajo que uno quiere dedicarse a eso y que le vaya bien y tener éxito, es ponerle toda la energía posible. ¿Y qué pasa cuando uno pone mucha energía en una cosa? Quita en otra cosa. Y yo creo que le habrá pasado a muchos que el mayor salto que uno pega es cuando uno pone todas las energías en una cosa. Entonces vos me decís, ¿estás ganando tanto como antes a nivel de lo que importa? Quizás ahora no estoy ganando tanto como antes. Mujeres. Sí. Pero... Lo que importa. Pero no estoy ganando tanto como antes. Pero bueno, en este momento estoy focalizado en eso. Después, cuando ya esté más asentado, espero que dé sus frutos. Pero como te dije, hoy no tengo paciencia para trabajos de largos, tipo remo. Remo. No tengo, para el remo no tengo paciencia. Es un fenómeno. Yo veo en. Salvo algunos casos muy puntuales y que los hay, digo, OneRage con Dalia, Fábregas, Sanjiao, qué sé yo, hay varios. Juan Barraza, que tiene una vida estable y cómoda con su familia y su vida. Es muy errática la vida personal de la gente que trabaja en comedia. Me incluyo. ¿Qué significa errática? ¿Qué quieres decir? Mucho. mucha no es soledad, mucho fracaso amoroso, mucho que la gente se cansa de uno. O se cansa de la gente, o uno se cansa de la gente, pero es muy difícil mantener relaciones. Lo que parece que es muy gracioso al principio es decir jajaja, jajaja, ja, ja, el humor, bla, bla, bla, y después ya se cansan de que salgas todos los noches a laburar, bueno, sí, de que tengas que viajar. A mí lo que me pasa con las experiencias amorosas, que me duran muy poco, es que terminan siendo experiencias, relaciones laborales, porque la mina me acompaña a los shows, o yo le leo mi material, y como que todo gira en torno a mucho de mi trabajo, y eso es como que es una novia y también es una compañía de laburo porque me acompaña, me viene a ver, porque la mina es hermosa, es cariñosa, le gusta compartir y... Me gusta porque hablas la mina como si fuera una única forma, las que te tocan a vos. Bueno, las que me tocan a mí, sí. Mirá qué suerte. Cada uno tiene su público en mucho sentido, pero las que me tocan a mí se involucran mucho con mi vida, no sé, en el sentido de que... No fue mi caso nunca, lamentablemente. No. Yo debo despertar algún instinto de que me quieren acompañar o cuidar o... Pero se involucran mucho en mi vida y a mí me gusta eso, pero nada, se transforma como una relación un poquito también de afectiva laboral. De hecho, con una de mis novias es gran autora, coautora de muchos chistes y canciones, porque surgían de estar acostados en la cama. Y grabando en el celular. Grabando en el celular y que ella me escucha grabando algo y aporta algo que es excelente. Y así van creciendo, naciendo cosas que la gente no se imagina el contexto, pero quizás fue, no sé, después de cualquier situación, pero que salió de la convivencia con una amorosa y salió el mejor chiste de tu vida o la mejor canción de una cosa cotidiana, que no es que yo me puse en la computadora a decir, bueno, voy a hacer la mejor canción de la historia. No, salió en el auto manejando cuando en un semáforo, cuando estaba con ella charlando. Y es re loco eso, ¿no? Que de una relación afectiva, amorosa, salga humor. En un contexto en el cual no estoy laburando. Estoy en la vida un domingo a las 2 de la tarde. Y que haya salido por la intervención de una mina que se dedica a otra cosa que no es el humor, pero que me escuchó a mí decir algo y me lo enriqueció desde su mirada. Entró en tu mundo. Y que después yo lo hago y funciona muy bien. Y que surgió de un contexto ajeno al me pongo a crear. ¿Y creas más cuando estás enamorado, en pareja o cuando estás solo? No hay diferencia de eso. No hay diferencia. Porque yo creo cuando no me tengo la presión de crear. Por eso admiro realmente a los que laburan de guionistas a presión. Yo no sé cómo hacen, porque es un trabajo muy difícil ese tema de a tal hora. La presión es terrible. Y a mí lo que me da la capacidad de crear es no tener la presión. Es vivir libre por la vida y ver cosas y grabarlas en el celular. Y eso lo hago todo el tiempo y constantemente. Y después tengo la disciplina de pasarlo a la computadora, en el archivo y todo eso. Pero no tengo eso que decís vos. No sé. Bueno. Tengo algo más te quería decir, pero tengo muy mala memoria. No sé qué iba a decir. Dejamos acá, Andy, por hoy. Dale. Muchísimas gracias por venirte con los mates. Dale, no, gracias a vos. Estaba sin comer. Vale, un poquito más. Nada tan lindo como el amor, paseando contigo bajo el sol. Nada tan lindo como el amor, todos los días quiero que sean hoy. Nada tan lindo como el amor, la vida más bella no puede ser. Nada tan lindo como el amor que nace entre un hombre y cualquier mujer. Nada tan lindo como el amor. El amor supera el desengaño. Que sea menor de 20 años. Nada tan lindo como el amor. Es hermoso, paciente. pasear por las mañanas. Nada tan lindo como el amor. No es con hijas, solo salgo con hermanas. Nada tan lindo como el amor. El amor es sincero aunque duela. Le di a tu hermana.